9 de la mañana, 7 minutos. Estamos recibiendo a Gustavo Gómez, director del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia, con el que conversamos cada tanto para ir siguiendo la temática de los medios desde el punto de vista de, bueno, propiedades, leyes, la plata que está en juego en estos temas. En fin, Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo anda eso? Bien, bien. Bueno, acá con el centro bastante encapotado con el tema lluvia, por cierto. Esperemos que no te estés mojando. No, estoy adentro de un auto en estos momentos, así que salvado. Bueno, Gustavo, queríamos actualizar varios temas que además vemos que sigue Observacom, lo vamos siguiendo, y tu propia cuenta a nivel de Twitter, por ejemplo, de lo que era antes Twitter. Empezando por que se anuncia la aprobación de la ley de medios, ¿verdad? Mañana en diputados y estarían los votos. ¿Hay algo para actualizar de esto? ¿Alguna valoración que quieras hacer en principio sobre esto? No, más bien alguna incertidumbre respecto a que Cabildo Abierto haría algunas propuestas de modificación que todavía no se conoce muy bien, pero sí, lo que se aprobó en la comisión, o mejor dicho, lo que se expresó con la aprobación después de 3 años y medio de la reforma a la ley de medios vigente, parece que se concreta ahora, mañana, ¿no? Pero con esa salvedad, no creo que cambie lo esencial, pero bueno, veamos a ver qué supone esos agregados de Cabildo Abierto. Todavía no lo sé, no los conozco. Claro. Y en aspectos de legislación también se ha venido procesando, aunque se tira la pelota para adelante, en el tema de la ley de partidos políticos, y ahí está también temáticas de publicidad. ¿Cómo ha seguido ese proceso? Bueno, ahora se aprobó en la Cámara de Diputados y pasa al Senado una ley de financiamiento de partidos políticos que ha logrado en la gran mayoría unanimidad de votos referidos a estrictamente el financiamiento, a de dónde y en qué condiciones se pueden recibir dinero los partidos políticos, cuánto dinero pueden aportar los candidatos de una lista. A mi juicio, la verdad que son avances, es un dato positivo, más allá de que no sea una espectacular ley. Por fin, después de mucho tiempo, el sistema político y antes de las elecciones se ponga de acuerdo en una ley. Eso es importante, sobre todo votada por casi unanimidad la mayoría. Lo que quedó ahí en minoría fue el famoso tema de la compensación por la propaganda gratuita, que finalmente salió con votos solamente de la coalición oficialista. Y, digamos, en realidad una disposición que faculta al Poder Ejecutivo a pagarles. Es una especie de cheque en blanco, porque en realidad no dice cuánto debe pagar, pero se supone que sí, que este gobierno está interesado en pagarle. Ojalá que no sean los 25 millones de dólares que pidió Andrés. Bueno, creo que es una exageración. O sea, ese es el gran aspecto negativo en materia mediática, digamos, de esta ley. Sí, yo creo que es ese, diría casi que el único, porque luego además se votó con mayorías, sin apoyo del Partido Nacional, la prohibición de que los medios apliquen tarifas diferenciales a los distintos partidos, con lo cual también me parece que es un avance, ¿no? Ese tema de cobrar distinto generó por lo menos mucha suspicacia, ¿no?, respecto al trato diferencial que tenían algunos medios a determinados partidos. Esto ahora no va a ser posible y además va a ser controlado y va a haber exigencias de transparencia para que se conozca cuáles son los precios que le están cobrando los distintos partidos. Eso era un tema tabú, ¿no? O sea, nadie decía, ni los partidos, ni las empresas, ni las agencias. Bueno, ahora por ley eso va a tener que transparentarse, y es un avance también que tiene esa norma. Gustavo, buen día. ¿Qué canales se benefician de este arreglo, para que quede claro? La ley de financiamiento establece que los partidos políticos van a poner disponer de una bolsa, digamos, de minutos gratis para los partidos durante el proceso electoral, las distintas etapas del proceso electoral, de lunes a domingo, entre las 18 y las 24 horas. Y eso solo aplica a los canales de televisión. O sea, las radios, como la de ustedes, no tiene esa disposición. O sea, la ley de medios actual, la que está vigente todavía, establecía propaganda gratuita en todos los medios audiovisuales, tanto radio y televisión. Esta ley de financiamiento es solo para los canales. O sea que, en principio, desde el punto de vista del alcance, solo alcanza a la televisión abierta y a las señales de la televisión paga, con contenidos nacionales, digámosle, los que son, no sé, BTV, que va a través del sistema de televisión para abonado, pero no son de los dueños de la empresa de televisión para abonado, y las señales que las empresas de televisión para abonado tengan como propias. Ese es el recorte. El dinero debería ir para todas estas, pero claro, los que cobran más, los que han tenido siempre más propaganda, casi en exclusiva, son los canales de Montevideo, que ellos mismos están pidiendo, para que tenga una idea la audiencia, solo un canal de Montevideo está pidiendo $6.300.000. Solo un canal. ¿Y ese canal ofrece, por ejemplo, te consulto, si tiene aliada una radio, por ejemplo, que esa publicidad también salga en la radio? ¿Cómo ese tipo de negociación? ¿Tiene más fuerza el canal que tenga otros, digamos, primos, hermanos, como emisoras de radio, por ejemplo? Eso debería pasar normalmente cuando ofrecen el servicio de publicidad en medios, a una empresa privada, incluso al gobierno, a una empresa pública. Efectivamente, la idea de tener cadenas, de tener multiplataformas, seguramente sea un estímulo para obtener más publicidad que otros competidores. Pero en el marco de la ley de financiamiento, no, es mucho más simple, porque es solo los minutos del canal de televisión, en esos horarios. Entonces no se le va a pagar por otras cosas más. O sea, es solo solo los minutos en la televisión. Uh-huh, claro. No sé si te entendí la pregunta. Sí, perfecto. Sí. A propósito del tema ley de medios, que bueno, nos salteamos valoraciones porque ya las hemos hecho contigo, se sumaba ayer un pronunciamiento de la Universidad de la República, ¿no?, del Consejo Directivo Central, que vos mencionabas también en las redes, señalando que no cumple, dice la universidad, con los estándares de calidad democrática en materia de comunicación, y esto de que habilita una mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación del país e inhabilita la participación ciudadana, Gustavo. Sí, comparto totalmente. Lo hemos hablado en el programa. Creo que esos son los principales problemas que tiene esta reforma a la ley de medios vigente. Sí, concentración, extranjerización, eliminación de los mecanismos de transparencia y de control ciudadano, sin duda alguna. Bien, vinculado en esto de beneficios que reciben los canales, las empresas de televisión principales de nuestro país, está el tema en servicios de internet, ¿no? Vos pusiste en una de tus publicaciones: los tres grupos de TV de Montevideo llegan pipones a la Navidad. ¿Por qué? un uruguayismo, pipones, sí. Llegar, ¿no? Llegar, sí. con la panza, con, sí, la panza llena. Repleto, pipón. Bueno, no sé si lo aclaro, porque no sé si, sí, hay audiencia que ya no usa, ya no conoce ese término, sí. No, capaz que no, por eso. Y claro, lo que pasa es que yo vengo informando sobre una serie de decisiones que ha tomado el gobierno que benefician particularmente a esos tres canales, con exoneraciones, con recursos para financiamiento de programas, que sumados están en torno a los $15 millones, solo a esos tres canales. A eso hay que sumarle, bueno, los cambios de la ley de medios, que no lo manejo con números, pero que implican claro. también exoneraciones, capacidad de blanquear la concentración que tienen, etcétera, etcétera. Y bueno, se metió también en su momento la discusión de que radio, televisión para abonado, tener contratos, convenios en el interior, además se le daba licencia de internet, con lo cual se potencia mucho el poder del que ya tiene poder. Y en este caso se ha venido informando sobre algunas licencias de para poder ofrecer internet de empresas de televisión cable, entre que se incluyen los cables del 4, 10 y 12, cables de la empresa Clarín Argentina, y ahora también la semana pasada se le otorgó a un consorcio de Maldonado, integrado por dos empresas que ofrecen servicios en Maldonado y Punta del Este. Bueno, para los que no conocen la letra chica, digamos, es esos canales que son, o sea, es un servicio monopólico de cable en Maldonado y Punta del Este, que es un mercado muy importante por el valor económico que tiene, ¿no? La población claro. que ahí hay, sobre todo en Punta del Este. La mitad de esa empresa monopólica es del 412. Ajá. Entonces, hay que decir que hay que sumar a la lista esa licencia de internet en Punta del Este y Maldonado, que beneficia también a los canales de Montevideo, a los dueños de los canales de Montevideo, aunque no aparezcan sus nombres directamente allí, ¿no? Claro, por las dudas, para repasar, son empresas de TV cable que pasan a dar también servicios de transmisión de datos, de internet. Sí, por lo menos tienen la licencia para darlos. Claro, claro. Se supone que van a hacer inversiones, acuerdos, para darlos. Sí. Por ejemplo, acá en Montevideo, apenas los cables del 4, 10 y 12, Montecable, TCC, Nuevo Siglo, están recién dando servicio en La Blanqueada. Ajá. El barrio La Blanqueada. No más. Claro. Pero bueno, ahora sí tienen licencia. Y yo creo que lo importante de la licencia, más allá de que puedan brindar el servicio, para muchos, es básicamente aumentar el valor llave, ¿no? Para una posible venta. O sea, claro. no importa si vos, el almacén del barrio, tiene una carnicería. Lo que importa es que tenga una licencia para tener una carnicería. Claro. Porque claro. alguien que tiene plata no te compraría el almacén. Pero un almacén que tiene una licencia de carnicería, una licencia de farmacia, una licencia de un hábitat, por decirlo de alguna manera, sí, y es mucho más atractivo para que alguien que sí tenga dinero para montar la carnicería, la farmacia y el hábitat, le compre la pequeña almacén del barrio. ¿Se entiende? Está claro. Eso es el tema del valor llave. O sea, no sé si todos van a usar la licencia que les dio en internet. Unos cuantos sí, los que tengan más espalda económica. Pero otros juguetean por lo menos con que, ahora mi TV cable, que ya se estaba muriendo, tiene por lo menos un atractivo mayor por si alguien quiere comprarla. Claro, está claro. Esto que decías como parte de ese balance de beneficios muy importantes en materia económica que reciben los canales, de las exoneraciones. Repasemos, ¿a cuáles hacemos referencia, Gustavo? La ley de medio vigente establece, por primera vez después de siempre, o después de nunca, que las empresas de televisión abierta tienen que pagar por el uso del espectro radioeléctrico, o sea, las frecuencias, por el uso de las frecuencias que usan para transmitir sus señales, tienen que pagar algo. Es un canon por el uso de espectro. El gobierno durante todo este periodo ha aprobado decretos para exonerar de ese pago, o sea, en términos de prórroga. O sea, mira, este año no te lo cobro, te lo voy a cobrar el año que viene. Entonces empiezo a cobrarte a partir de enero del 2000 tanto, y así. Y hasta ahora ha sido todos los años así. Además, la legislación de medios actual establece la obligación de las empresas de televisión para abonados de pagar anualmente hacer un pago por la licencia. Esta normativa afecta fundamentalmente a los grandes, porque está definida en función del el que tiene más paga más, el que tiene menos paga menos, ¿no? Uh-huh. Es decir, los que tengan más abonados pagan más. Por tanto, los pequeños televisoras de localidades del interior no pagan mucho. Los que pagan más son los canales del 4, el 10, el 12, DirecTV, Cablevisión, que son las 5 empresas como más poderosas del país. En ese caso, pagan las grandes la licencia de televisión por abonado. En el otro también pagan las grandes el canon por espectro, porque, por ejemplo, las radios del interior están todas exoneradas de pagarlo. Claro. Cuando hablamos de exoneración, estamos hablando de esto, de que todos los años hasta ahora el gobierno ha prorrogado el inicio del cobro de estos dos ingresos, con lo cual les ha evitado pagar una millonada de dólares, sobre todo a los más grandes. Ahora con la nueva ley de medios que está en discusión, ya no van a tener que exonerar por decreto, simplemente se eliminan esos dos, ¿no? Esos dos exigencias de pago, se eliminan directamente. Bien, y en este repaso de beneficios, Gustavo, que estamos haciendo ya como balance a esta altura de fin de año, no olvidemos esto que mencionabas de plata que se les da para hacer unos programas que son formatos internacionales, ¿verdad? Cuando a nivel legal, supuestamente, los estímulos de dinero eran para hacer programas nacionales. Exacto. Hay, dentro de las políticas del Estado para promover la producción audiovisual, hay varios fondos. Uno de esos fondos, administrado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, para el fomento de la producción audiovisual, hizo un llamado concursable para obtener algún beneficio de un fondo total de en torno a los 80 millones de pesos uruguayos. Sí. Y en las bases de ese llamado no se permitía expresamente la presentación y, por lo tanto, ni siquiera el análisis y mucho menos el otorgamiento de recursos a programas que de formatos extranjeros. Los canales 4, 10 y 12, a pesar de esto, presentaron propuestas todas para programas así, de formatos extranjeros, a pesar de que, bueno, cualquiera con sentido común diría no lo presente porque no cumplís con los requisitos mínimos. Claro. Los presentaron y el último día o el mismo día que se avala, que se cierra, quiénes están adentro y quiénes están afuera del concurso, o sea, antes de la selección, cambian las reglas de juego y el Ministerio de Industria dice, cambiamos. No, el requisito ese que teníamos ya no va a estar más. Sí. Con lo cual, automáticamente, con ese cambio de regla de juego, todos los programas de los canales 4, 10 y 12 presentados a pérdida, porque en principio tendría que ser lógico que no lo fueran a considerar, quedaron dentro. Claro. Y no solo cambiaron la regla de juego, sino que los únicos que ganaron el fondo concursable son estos programas que entraron por la ventana. Claro. Ninguna otra televisora. Está bien dar fondos a las televisoras. Sí, claro. Está bien dar fondos a producción nacional. Yo incluso te diría, vamos arriba, incluso a los que tengan formato extranjero, si esas, siempre que no las locaciones sean acá, se contrate gente. No estoy en contra de eso. Ahora, cambiar la regla de juego en el medio del camino o al último momento y además darles solo dinero a los tres de siempre es como más que nada llamativo. Lo de la regla de juego, además, les recuerdo que el Tribunal de Cuentas por unanimidad lo observó, ¿no? O sea, fue tan obvio, tan brutal, que no es la opinión de Gustavo Gómez. O sea, el Tribunal de Cuentas por unanimidad dijo, esto está mal, vos no podés cambiar la regla de juego porque claro, es un trato desigual para los que no se presentaron pensando que no podían participar. Sí, Gustavo, y uno se pregunta incluso si quienes presentaron otras propuestas realmente de producción nacional, eso no podrán incluso hacerle juicios al Estado por esto, ¿no? Bueno, deberían, o sea, derecho tienen, sí, claro. Derecho tienen. Pero hay mucho desestímulo para presentar juicios así, ¿no?, contra estos grandes. O sea, el problema de ser muy grande, no solamente que tienen un poder comunicacional muy importante, tienen un poder económico muy importante, y a las luces está, tienen un poder político muy importante. O sea, uh-huh. Yo creo que no es casualidad, por ejemplo, que la ley de medios se esté discutiendo justo ahora. O sea, cuando estás más cerca de las elecciones, los medios de comunicación concentrados tienen mucho más poder sobre el sistema político. O sea, tienen mucho más poder de lobby. Y eso no solo les permite obtener cosas, sino que también atemoriza a la competencia, ¿no? Todos saben que estos tres canales parecen de empresas distintas y coordinan todo y ajusta, y o sea, desde el punto de vista de la competencia económica, que no es mi área y no soy santo de esa devoción de la, ¿no?, de la libre competencia, estoy seguro que no cumplen con preceptos mínimos de esa perspectiva, ¿no? Pero no hay denuncias. Claro. Gustavo, también te queríamos consultar sobre este estudio que está realizando Observacón con respecto a la distribución de la publicidad oficial y la viabilidad de los medios. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, uso algo de contexto lo que terminamos diciendo recién. Yo creo que el Estado tiene que tener políticas activas para fomentar y tratar de ayudar a la sostenibilidad de los medios de comunicación. O sea, aun cuando Internet se ha convertido en una herramienta fundamental de información, de comunicación, entretenimiento, yo creo que las democracias necesitan sistemas mediáticos fuertes, ¿no?, diversos, plurales. Y están sufriendo todos con distintos niveles, algunos más, algunos menos, problemas, ¿no? Entre otras, por la irrupción de más grandes todavía, los gigantes de Internet, que empiezan a captar, por ejemplo, la mayor parte de la publicidad que se está emitiendo en el país. Por lo tanto, la UNESCO ha trabajado este tema, ha empezado a colocarlo en la agenda pública, ha hecho estudios, e incluso ha formulado recomendaciones de cuáles deberían ser las posibles acciones para enfrentar este problema desde el Estado. Y una de esos temas que está arriba de la mesa es el tema de la distribución de la publicidad oficial. Una distribución más justa, más equitativa, más adecuada de la publicidad oficial puede ser una herramienta importante para la sostenibilidad, como lo es, en sentido contrario, una distribución injusta, discriminatoria, ¿no?, e inequitativa de la publicidad oficial, como muchas veces pasa en nuestros países. Entonces, la UNESCO nos ha pedido hacer un relevamiento de lo que está pasando en América Latina con este tema. ¿Cómo se distribuye la publicidad oficial? ¿Cuáles son los marcos normativos que habilitan esa distribución? ¿Cuáles son las políticas que aplican los países de la región? Vamos a trabajar sobre 10, al menos 10 países de la región, incluyendo Uruguay, uh-huh, para ver la situación, para diagnosticarlo, para ver el impacto que tiene sobre la viabilidad de los medios y, bueno, también poder presentar algunas recomendaciones para adecuar marcos normativos y políticas públicas en materia de publicidad oficial. ¿Esto se estaría terminando más o menos a mitad del año que viene, según la información? Sí, exacto, a mitad, bien, del año que viene. Por último, no quedaba pendiente alguna, ¿no? Sí, el tema de Spotify, queríamos consultarle también a Gustavo. Bien, y vinculado a eso también, vos destacabas, Gustavo, una resolución que ha hecho Colombia, el gobierno colombiano, que ha determinado un nuevo impuesto para plataformas digitales extranjeras que, digamos, se comprueban que tienen, por decirlo de alguna manera, una buena recaudación, ¿verdad? Lo ponías como, bueno, es posible hacer esto, y también trayendo a cuenta esto que decía Marcelo de lo que ha pasado con Spotify en nuestro país, que es una discusión aparte con los músicos, pero ¿te parece interesante ese ejemplo de lo que ha hecho Colombia? Bueno, no, sí, yo lo destacaba en realidad, y acá capaz que es algo que ha pasado bajo el radar para la audiencia, acá ya lo hacemos, o sea, no, acá ya se les cobra el IVA y el impuesto a la renta a plataformas digitales, o sea, ya Spotify, Netflix y otras empresas desde el 2018 están obligadas a pagar. Sí, desde el gobierno anterior se estableció una normativa que les obliga a pagar el 22% del IVA y también, ahora no recuerdo el porcentaje del impuesto a la renta. Sí, son hoy en Uruguay son empresas que ya están grabadas, ya están pagando. Colombia justamente se aproxima a eso. Colombia ya le estaba cobrando el IVA que para ellos es el 19%, y ahora les va a empezar a cobrar el 10% de impuesto a la renta. Lo marcaba justamente como una tendencia. Es decir, antes se decía que era imposible, porque aparte son empresas grandes que ni siquiera tienen oficina en el país, y la globalización, y que su matriz está en otro... Bueno, todo eso es un mito, ¿no? O sea, ya está bien, ya se está perforando muchísimo. Y nosotros en ese sentido, ya hace unos años que tenemos... demostramos que sin que tengan oficina en el país, se les puede cobrar. Siempre es difícil cobrarles, ¿no? Seamos claros. Pero bueno, hay legislación y hay ingresos por ese motivo en Uruguay. Bueno, hay otros temas, Gustavo. Por ejemplo, así hacías mención en un informe el impacto, por ejemplo, de las redes sociales en los niños y adolescentes. Este estudio realizado por UNICEF, la Universidad Católica, Ceibal, que bueno, llama mucho la atención también en el informe, ¿no? Sí, en realidad lo que está pasando es que está habiendo cada vez más evidencia científica respecto a algo que se venía comentando casi que en prefamilia, del impacto de las redes sociales en algunos sectores sociales, en este caso los niños, ¿no? Ajá. Y una investigación de Amnistía Internacional en Argentina muestra de manera clara, pero había otras, sí, el nivel de adicción y de toxicidad, digamos, particularmente de TikTok en niños y adolescentes. TikTok es una plataforma muy utilizada por ese sector de la población, claro. y bueno, sus políticas, la de TikTok y la de otros, la de Meta, o sea, sí, demuestran un desapego, digamos, por respetar, por ejemplo, los datos personales y la privacidad de niños, niñas y adolescentes. Y además hay suficiente evidencia respecto a que les recomiendan, les sugieren contenidos que incluso puede afectar sus derechos. De eso se trata. Es un estudio más, sí, de varios que están habiendo, que le están poniendo evidencia a una sensación que tiene la sociedad respecto al impacto negativo. Hay impactos positivos, pero este es un impacto negativo que tiene sobre niños, niñas y adolescentes. En ese estudio, con referencia a nuestro país, se señala que el 40% de los niños y adolescentes uruguayos estuvieron expuestos a contenido violento en Internet, por ejemplo. Ese es otro estudio. Sí, el uruguayo. Claro, en el Uruguay hubo la UNICEF con AGESIC, de la Agencia de Gobierno Electrónico, uh-huh, y la Universidad Católica, creo que alguien más. Ceibal, sí. Y yo hago un estudio para conocer el uso sí de redes sociales, y efectivamente mapea cuáles son las redes sociales más utilizadas. YouTube es la más utilizada, WhatsApp le sigue, aunque no es exactamente una red social, claro, le sigue, y así. Y también sí avanzó sobre los consumos. Le hizo preguntas sobre cómo se sentía en esa red, y ese dato que da vos es correcto. O sea, el 40% da cuenta de eso, ¿no? Es un problema, la verdad es un problema. Gustavo Gómez, como siempre, gracias por este rato, una suerte de balance del año ya a esta altura en estas temáticas. Buen año también, buen fin de año y buen 2024, y seguiremos en contacto, Gustavo. Bueno, las órdenes, gracias, y paso a buscar el regalito entonces, la canasta. Exacto. Que me prometiste. Ahí está. quedé comprometido entonces. Un abrazo, Gustavo. Dale, grande abrazo a los dos. Saludos a la audiencia.